viene amaneciendo, la luz ya nos alumbra. Para divisar, ¿a dónde está mi amada? Levántate, no seas ingrata. Acostadita en tu cama, y yo en la calle desvelándome por tu amor. Vámonos ya, compadre, ya se acabó la botella y no sale la mujer. Vámonos, vámonos. Ya viene amaneciendo y sigo con mi canto. Yo quiero encontrar tanto, compréndeme, no seas malita, compréndeme. Y yo te miro extrañándote, corazón.